Nosotros somos los sobrenaturales, bebé. Baby, yo soy tuyo, tú eres mía. Esto es forever. Y en verdad, no estés pensando que yo estoy con otra que... Contigo nada más. Es que quiero chingar, yo le puedo llegar. Dime dónde tú estás. Ese cuerpito que tú tienes me hizo cambiar la mitad. Pelo negro y de cara bella. No te fui así como una estrella. No sigas pensando que chingo con ella. Soy contigo nada más. Hoy te quiero aplicar, yo le puedo llegar. Dime dónde tú estás. La primera vez en aquel viejo motel no cambió la mitad. Aunque te me vayas, eres mía pa' siempre. No dejes que te estén jugando con la mente. El que diga que yo estoy con otra vez pimiente. Tú eres mío nada más. Vamos a morirnos together. Siempre estás mojado cuando chequeo en el weather. Por más oscuro que sea mi mundo, mientras yo esté aquí el tuyo será color fruity. Tú solo pidas y se te concede. Quieres la Uru, quieres la Mercedes. Deja de estar pensando que yo estoy con otra. Casi no se puede, para ya de estar creyéndole a las redes. Quiero nada más contigo, sexo prohibido. Enamorarme y matar a Cupido. Brr, después de eso voy pa' adentro. Yo no salgo cuando entro, bebecita. Dime si entendiste el doble sentido. Me siento como torto, vivo dando martillo. Te robo el corazón como un ladrón, estoy muy pillo. Yo no me complico, todo esto pa' mí es sencillo. Entro pa' tu cuarto, cierro y tranco el pestillo. Puede que de tu pelo tire, que te quite el traje en la cama. Te tire, puede que sin ropa ese culito te liga. Te portas mal a propósito pa' que te castigue. Yo soy solo tuyo, mami, nadie me escribe. Igual, no te creo, déjame ver el teléfono. Toma, chequea el celu pa' que veas detective. Préndeme el location si quieres pa' que espíe. Y ya no te vayas. Cuando son un show parece que hasta lo ensaya. Tienes todos los flows, la bebecita no falla. Yo quiero romperte como ola en la playa. Yo soy tu bestia y tú eres mi bella. Me puse romántico, culpa la botella. Tengo una confesión pa' hacértela a mi doncella. No creas los rumores que chingue con aquella, sos contigo nada más. Es que quiero chingar, yo le puedo llegar, dime dónde tú estás. Ese cuerpito que tú tienes me hizo cambiar la mitad. Pelo negro y de cara bella. No te fui así como una estrella. No sigas pensando que chingo con ella. Sos contigo nada más. Hoy te quiero aplicar, yo le puedo llegar, dime dónde tú estás. La primera vez en aquel viejo motel no cambió la mitad. Aunque te me vayas, eres mía pa' siempre. No dejes que te estén jugando con la mente. El que diga que yo estoy con otra baby miente. Estoy contigo nada más.